Bueno, arrancamos con la reunión número 92 de organización del movimiento de CABA, siendo las 10:30 pasadas del 1 de septiembre. Pasamos a ver los temas. Bueno, con respecto al foro urbano, ultimar detalles, difusión. Algo, ¿alguien tiene algo, alguna información al respecto? Más que nada en cuanto al organizativo, no sé cómo se están manejando, digamos, los que tienen que dar las charlas y los que organizan todo el, digamos. Claro, lamentablemente no hay ninguno presente, parece, así que, bueno, pasamos al otro punto, mucho no podemos hacer. Dale. Bien, esto es el segundo punto, es sobre el rediseño del volante de capa 1. Me parece que nos va a tomar un poco más de tiempo que el punto 3, que es novedades acerca de las reuniones presenciales. ¿Alguien tiene alguna información de esto? Si ya nos confirmaron el lugar para empezar a hacer las reuniones presenciales. ¿Había alguien a cargo de eso puntualmente? La gente con Gente la con la... que... Perdón. No había nadie a cargo explícitamente, pero creo que Evelyn se estaba contactando con la gente del lugar para organizar lo que es el Media Festival. Digamos, se va a hacer en el mismo lugar en el que es probable que retomemos las reuniones presenciales. Así que me parece que había quedado ella en preguntarles, en consultar, a ver si al final quedábamos para los domingos a las 4. Nos iban a dar la llave del lugar, todo, pero no sé si tendrá novedades. No, con todos los quilombos de acá no pudimos coordinar nada con lo de las reuniones presenciales, así que en cuanto tenga novedades les aviso. ¿Estás lavando ropa, hija mía? Perdón. Dale, buenísimo. Bueno, entonces vamos a lo que es la primera pregunta del folleto de capa 1, que dice, a ver cómo dice, sobre los 13 chicos que morirán de hambre o algo así, al principio del volante. Las opciones básicamente son ponerlo al final y decir algo así como: en el momento en que, en el tiempo que te tomó leer este volante, murieron 13 chicos, o sacarlo directamente o reemplazarlo por otro. Yo diría de cambiar la forma en que está redactado porque las últimas veces vimos como Como que que digamos, acoplando, me parece. Bueno, les decía que, digamos, por ahí generaba un tipo de rechazo a la gente, digamos, que leía eso primero, como que por ahí le por ahí le resultaba resulta un un poco. poco chocante, digamos. Y bueno. Algunos, digamos, no dimos cuenta de eso y bueno, queremos tratar de cambiarlo. Se podría sacar ese dato duro, digamos, y poner otro, no sé. Sí, yo en su momento, de hecho, lo comenté en el pad en el que se estaba armando todo antes de tenerlo listo. Y después no sé en qué quedó eso, pero bueno. Yo por mí no sé si lo pondría al final. Yo directamente lo sacaría y dejaría los cuatro datos que están fuera. Sí, estoy de acuerdo. A menos que ponele ahora surja algún dato así llamativo y copado como para ponerlo, en reemplazo a este, no sé, yo lo sacaría. Sí, si no, digamos, buscar algún dato duro, por ejemplo, no sé, la explotación que tiene Nike con esclavizando a los niños, algo de eso. Sí, pero estoy de acuerdo en que se saque. Dale, dale, Julián. Sí, se me ocurría quizá poner algún dato duro relacionado con la escasez de petróleo, ¿no? Me parecía como un punto que no estaba tocado en el volante y que es central. Ahora se me escucha a mí. Ahí va, ahí va. Sí, suele ser un punto que a la gente, digamos, le atrapa la atención en cuanto uno, digamos, comienza un diálogo con alguien respecto del movimiento. O sea, suele ser un tema que la gente ve, la necesidad de hacer ese cambio, ¿no? De pasar de los hidrocarburos a otro tipo de energía. Sí. Ahí estoy por pegar en el chat una imagen del volante, así lo vemos mejor. Y en cuanto al diseño, digamos, si está subido al tren o algo, eso, ¿cómo es el tema? Yo la imagen esa la acabo de sacar del Trello, en diseño gráfico en la parte de hecho. Un detalle es que, a ver, el cuarto y el quinto de los puntos del volante también hablan sobre algo relacionado a la economía, a la ecología. No sé si al poner esto del petróleo se como que habría muchos puntos que tocarían ese tema y por ahí me parece que siendo tantos los temas que abarca el movimiento, podría agregar otra cosa que no esté relacionada a la ecología, o si no, por ahí sacar alguno de los otros dos y poner el del petróleo, no sé, hablando en voz alta en realidad. Algo sobre obsolescencia programada. No sé si hay datos duros de eso, pero... User joined your channel. Claro, puede ser. Lo que estaría bueno por ahí es... a ver, ¿cómo explicarlo? fijar los temas que creemos que deberían estar sí o sí. Y partiendo de eso, buscar los datos duros, en vez de hacerlo a la inversa de alguna manera. Porque ponele, hay temas que, sobre automatización, por ejemplo, es importante que estén porque son temas claves que se tratan en el movimiento. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta la llegada que puede tener eso en la gente. O sea, siendo esto de capa 1, la idea es captar la atención de la gente. Por más que sea importante o no, la idea es llamar la atención de la gente y que se metan a mirar este documental y a las páginas. Así que hay que tener eso en cuenta también. Un dato que me parece, no sé, que en el volante es un poco confuso, no sería confusa la palabra, me hace ruido. Es el de, en Sudamérica se destruyen bosques por una superficie equivalente a 17.000 canchas de fútbol por día. Quizá ese, no sé, lo pondría en cuestión, no sé qué les parece. Si tenemos una cantidad de espacio ilimitada, ¿no? Limitada en el volante. Elegiría algo más relacionado con desempleo tecnológico, con obsolescencia programada, con matriz energética, con alimentos, con cuestiones bien, bien, bien centrales y cotidianas, digamos. Claro, en su momento ese no, nos impactó mucho el de las canchas de fútbol, o sea, es mucho, 17.000 canchas de fútbol por día solo en Sudamérica. Pero sí, podría verse, a mí lo que me parece es que esto da más para un tema en el foro, que quede un par de días, semanas, si es necesario, y digamos, hacerlo más extendido, porque no creo que en esta reunión lleguemos a rediseñar todo el folleto, siendo que somos pocos y que tampoco hay mucho tiempo. No sé qué piensan el resto. O sea, a mí también ese dato me hacía ruido, pero bueno, supuestamente habían sacado la cuenta y daba eso. Yo por mí lo dejaría, digamos, ¿no? Y sacaría, digamos, el primer dato duro. Ok, y las otras, digamos, temáticas sobre las que por ahí conseguir algún dato duro para poner en el volante, ¿en cuáles les parece que tendríamos que hacer hincapié también? O sea, poner esto que decían de desempleo tecnológico, ¿alguna otra cosa más para tocar, para ir reemplazando o agregando? Claro, si Claro, si sacamos el sacamos. primero, tenemos que agregar uno más. Ah, no necesariamente. Pueden quedar cuatro de último. Con respecto a la pregunta de Leo, y me parece que algo de tecnología tiene que haber, porque acá hay ponele de alimentos, de con cuánta plata vive la gente. Y de ecología. Y bueno, de muertes infantiles, pero eso supuestamente se va a sacar. Así que de tecnología me parece que estaría bueno que haya. Por ahí de obsolescencia o de desempleo tecnológico, no sé, hay que ver. Sí, da para un post en el foro. ¿Les parece si en el pad ponemos el resumen de lo que hablamos ahora y lo pasamos a un tema en el foro? User joined your channel. Dale. Bueno, ahí lo redacto y si me falta algo, agréguenlo y vemos. Bueno, mientras tanto, creo que ese era el último punto. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna propuesta o algo así? Navegando por la internet, encontré un tratado firmado por la UNESCO, para la UNESCO es la organización de la ONU que se encarga de, la protec de proteger los distintos patrimonios, sean culturales o naturales, de la humanidad. Y hay hace muy pocos años, debe haber sido en el año 2010, se firmó un tratado para evitar un tratado firmado como por 30 y pico países, para evitar la basura electrónica. Gracias a ese tratado, varios países como Canadá, Alemania o Suecia han reducido su obsolescencia programada ampliamente. Bueno, acá entró la ley de basura electrónica al Congreso y fue sistemáticamente bloqueada en principio por el kirchnerismo y en segundo lugar por la UCR. Nosotros fuimos firmantes de ese tratado internacional. Argentina fue uno de los firmantes. Hay todo lo que es este tratado en materia de derechos humanos tiene cierta, no tiene cierta, tiene validez constitucional, pero no sé si este tratado entra este tratado específico entra dentro de los derechos humanos de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. No estoy seguro de eso, pero ciertamente sí, fuimos firmantes y no se le dio pelota. No, de hecho bloquearon la ley. Por más que esté firmado el tratado, y pues fíjate, si ya bloquean una ley que está avalada por un tratado internacional, en mucho sentido no tiene. Claro, nosotros firmamos el tratado y después tenemos la obligación de desarrollar o tomar, siempre hay un protocolo facultativo base, pues nosotros tenemos la opción de usar el protocolo facultativo que nos ofrece UNESCO o armar un protocolo propio. Y en el momento en que se utilice, a ver, en el momento que se termina de elaborar este protocolo y que se ejecuta es cuando decimos que se está ratificando. En Argentina tenemos esta ley aprobada, pero no ratificada. Y no la vamos a tener nunca, por supuesto. Ratificar es hacer. Es la palabra pelotuda que se usa en el derecho para hacer. Cuando vos estás, no sé, metiendo un violador adentro de la cárcel, estás ratificando el código penal. User disconnected from your channel. Che, Checho, ¿y tenés eso a mano como para ponerlo en datos duros o colgarlo por ahí? Ahí puse el link. Ah, genial. Genio. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Por hoy. ¿Ya lo viste, Neo? Está bastante completo, tiene muchísima información útil. Ah, sí, después le pego una buena leída. Decía por si estamos como para terminar la reunión o no sé. O sea, esto lo traías para plantear algo a nivel organizativo, lo de la basura electrónica. No, pero es como no User para joined your hacer channel. para discutir algo ahora, pero ya tenemos el dato, ya tenemos información, ya tenemos datos duros. O sea, si en algún momento se nos plantea tratar obsolescencia programada, es un lindo ayuda a memoria que acabo de poner. Claro, buenísimo. Hola, gente. Ah, ¿cómo va, Fede? Justo hace un rato había un punto en el pad, que ahí lo voy a pasar de vuelta en el chat, con respecto al foro urbano. Sí, dale, pasa lo que recién entro. No, básicamente es para ultimar detalles. User joined your channel. User disconnected from your channel. Yo no pude ir a la reunión del lunes que tuvieron acá en TeamSpeak, pero ya pudieron más o menos terminar o corregir del todo tu presentación, Fede. El lunes pasado, sí, más que nada no era para terminarla, sino para que más o menos los que estaban la corrigieran o encontraran algunos errores que yo no pude ver. Ahora, mañana, si quieren, métanse, yo voy a estar, para que ya la finalice directamente. Ya estoy en la. Me faltan ponerle 3, 4 diapositivas y nada más. Pues si no, no llego ni en pedo con el tiempo. Sí, de todas formas, si ponerle que los 45 no me alcanzan o me voy fijando, ¿viste? Por qué diapositiva voy, cuánto falta, de última tomo algunos minutos de las preguntas, de los 15 minutos de preguntas. Si es necesario, si no, no. Con el tema de difusión, alguno la compartió en otros lados. Yo la compartí hasta donde pude, pero no sé qué más. Ahí vi en el pad que decía eso, que no se tienen novedades. Sí, hoy estuvimos en la Feria de Consumo Responsable y la verdad que hicimos invitación a digamos, a la gente que estaba ahí en los puestos y se reprendió, dijeron que iban a ir, así que. Yo, por ejemplo, conozco a una de mis familiares, que es mi prima. Ella es celíaca y participa en muchas de estas organizaciones para celíacos, así que seguramente les mandará y alguno de estos irán, ¿viste? Ahí por lo menos tenemos gente que seguramente le interesa porque puse, por ejemplo, el trigo transgénico que se hizo. O sea, de ahí gente va a salir algo. Algunas personas, digo. ¿Cuántos entraban en el auditorio? 200, creo. Sí, 200 mínimo. ¿A qué hora vamos? ¿Vamos por lo menos una hora antes o no sé, 20 minutos antes? Sí, una hora por lo menos para poner todo. No sé cómo llevo mi computadora, supongo. La conectamos al proyector. Sí, o la presentación en un pendrive, o supongo que alguno de los chicos llevará notebook también. Y lo del horario habría que preguntarle a Squalo, que es el que se contacta con la gente de la biblioteca. Seguramente él ya coordinó el horario en el que nosotros deberíamos ir para ir preparando todo. Así que ahora le escribo a ver qué me dice. Y bueno, después lo publico por ahí. Ah, dale, dale. Sé que la charla es 4:30, eso seguro, pero bueno, hay que preguntarlo. Yo tengo una pregunta también. ¿La primera charla es la de Víctor y la segunda la de Fede? No, no, no. Doy primero la mía y después la de Víctor. Apa, bueno. Yo no quería, pero bueno, me dijo Víctor que la haga primero. No, yo porque peligra mi participación entonces, pero bueno, ahora veo cómo arreglo. ¿Es una obra de teatro, puede ser? ¿La de Víctor? En sí misma no, creo que tiene una parte que es una obra de teatro, creo que no es en sí mismo eso. Con el tema eso, con el tema de grabación, ¿qué onda? ¿Cómo van a ser? Y no sé, calculo que seguramente Javier lleve todo. Ah, ya tiene equipo, digamos, trípode o para la cámara, si alguien lleva cámara y eso. Sí, está la camarita HD con la que grabamos los foros urbanos y el Z-Day. Y seguro alguien lleve notebook, calculo que Javier o Joaquín. Y después está el trípode que va, donde va la cámara, etcétera. Sí, Está bien. generalmente Javi siempre lleva todo el equipo que lo tiene encima. Habré que confirmar a ver si efectivamente lo va a llevar y nada más. Sí, no llevo una cámara que tengo. Bueno, yo la llevo de todas formas. Si les gusta más la otra, dejamos la otra. Y yo te diría que la lleves. De última, siempre está bueno documentar, ya sea en foto o en video. Pasa que él tiene una webcam, con lo cual la conectás a la notebook y el único límite que tenés es el disco rígido de la notebook en cuanto a espacio, ¿no? Y aparte filma en HD, así que va re bien. Otra pregunta, ¿a qué hora estaría empezando a hablar Víctor, teóricamente? ¿5:30 por ahí puede ser? Sí, calculo que por ahí. Bueno, si no queda más, nada más, vamos cerrando, si les parece. Sí, creo que nada más. Perdón, pregunta. ¿Reunión nacional es los martes? ¿Será este martes? ¿Cómo es eso? Sí, es martes por medio. Este martes toca una. Ah, ok, gracias. Dale, son también a las 10 y por este mismo canal de TeamSpeak. Bueno, vamos cerrando entonces. Cualquier cosa que quieran corregir en el pad, ahí está. Así que bueno, concluimos con la reunión número 92 de organización de CABA. Son las 11 y 5 y hasta la próxima. Bye. Buenas noches. Adiós.